sabemos que los juicios van a seguir. No va a haber un proceso político así tajante en el cual se vaya a detener estos juicios de lesa humanidad, pero sí va a pasar lo que está pasando ahora, ¿no? Que han entrado en un proceso de letargamiento desde el punto de vista judicial. Digamos, creemos que el Poder Judicial lee muy rápido y muy bien los tiempos que se inician el 10 de diciembre del otro año, en el cual sin duda Macri no viene con un discurso pro juzgamiento a los genocidas, no viene con un discurso de que el Estado pida perdón por lo que hizo, viene con un discurso negacionista, ¿no? Uh-huh. En el cual se niega la cantidad de desaparecidos, se dice que no le interesa eso. Entonces el Poder Judicial se amolda rápidamente a eso. Lo que pasa es que hay otro tema, ¿no? Que es, está bien, Macri tiene en su entorno político y en la gente que lo apoya, mucha gente que le pide el fin de los juicios, ¿no? Que le pide la impunidad total, que le pide volver a la época anterior al gobierno de Néstor Kirchner, que fue donde se hizo el quiebre, ¿no? Entre los momentos de impunidad y los momentos de juzgamiento. Uh-huh. Hay mucha gente que, evidentemente, que está con él, que apoya al gobierno y que quisiera eso. Pero me parece que el gobierno de Macri no vino a eso, digamos, no vino centralmente a eso, a detener este proceso de juzgamiento. Vino a, de alguna manera, que los sectores más ricos se queden con la riqueza de los mayoría de los argentinos, que es lo que notoriamente se nota que está haciendo, ¿no? O sea, concentrar la riqueza en pocas manos, jugar dólares fuera del país, reducir lo que para ellos son los costos laborales, centralmente producir un proceso de distribución de la riqueza, pero desigual. Y eso lo están haciendo muy rápidamente. Nos parece que atentar contra este proceso de juzgamiento le podría generar ampliar demasiado los frentes, ¿no? Claro, unos resultados políticos negativos. Uh-huh. Que harían que quizás le pudieran llegar a entorpecer su objetivo central, que es que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Insisto en lo que digo, no es que creo que no les interese detener este proceso de juzgamiento, sino que lo que más les interesa es quedarse con la guita de la mayoría de los argentinos, y lo están haciendo, y le está haciendo bastante bien eso, ¿no? Entonces, posiblemente atentar directamente contra los juicios le traiga problemas políticos que les impida su tarea central, que es enriquecerse más de lo que son. Y además traería posiblemente problemas desde el punto de vista internacional, con las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la OEA, por ejemplo,